día en el coche puse la radio distraído y me puse a escuchar. Aún no encontraron al cuarto hombre desde la madrugada. Atrás los hallaron, sus cuerpos deshechos, pendientes de identificar. Había otro hombre, el cuarto en la lista, a ese aún lo tienen que encontrar. Lamenta una voz masculina en antena, quebrada, que todo iba mal. Que aquel cuarto hombre, pista ninguna, había decidido dejar. Que así era difícil, que no eran maneras, pero que lo iban a intentar. Buscar a aquel hombre, perdido en el bosque desde la madrugada. Pasando las rozas, saltaron los flashes, seguro me cazó un radar. Pasado de intriga, de tripa, de arena y de velocidad. Que nadie sabía, decía la radio, dónde ya iban a buscar. Miré al infinito, los coches pasaban, igual que la vida fugaz. Para el cuarto hombre. Para el cuarto hombre. Cuarto hombre. Tres polis, dos perros, un pato y algún que otro animal. Había una linterna encendida y un sándwich comido por la mitad. Abierto un diario, aviones a Cuba, reservas y hora de embarcar. Sembraba la duda y mientras quedaba la busca por terminar. Para el cuarto hombre. Para el cuarto hombre. Llegaba a Moncloa, atento a las luces gatas de esta gran ciudad. Ponía de nuevo la radio un momento, atento para escuchar si había noticias y si el cuarto hombre había aparecido ya. Lamenta una voz en antena quebrada, la vida seguía igual. Para el cuarto hombre. Para el cuarto hombre. Hombre, para el cuarto hombre. Diego Harris, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Autor de esta canción, ¿no? Que se llama El Cuarto Hombre, con la que hemos abierto esta tarde aquí el programa, ¿no? En Radio Utopía, en el 107.3 de la FM y a través también de www.radioutopia.es, ¿no? Porque venimos a estar con nuestro amigo Diego, amigo personal y amigo del programa también, ¿no? Diego Harris, ¿no? Ahora le ha aparecido una A también en el título del nuevo disco que venimos a presentar, Desapegos. Uh-huh. ¿Cómo estamos, Diego? Me alegro mucho de que estés aquí. Estamos bien, muchas gracias por volver a invitarme y a hacerme sentir especial una vez más. Bueno, he visto además que en el blog lo has comentado, ¿no? Que tenías apariciones, ¿no? Entrevista en Radio Utopía, ¿no? El 14 de enero, en Olvida tu equipaje. Uh-huh. Muchas gracias también por la mención, ¿no? Uh-huh. Bueno, disco nuevo, esto es motivo siempre de celebración, ¿no? Uh-huh. Deberíamos entender cómo ha surgido este disco, cuál es el motor, el primer motor inmóvil, ¿no? Que te empujó a hacer este disco. Uh-huh. Bueno, comentar una cosa del nombre que has comentado, Diego A. Harris. La A es Andrés. Yo en mi primera etapa de cantautor me llamaba Diego Andrés, era así como me anunciaba, y con el tiempo pues cambié de nombre y de repente fue Diego Harris, ¿no? Y ahora yo quería recuperar lo de Diego Andrés en el título, en el nombre de artista, un poco para conectarme con la primera época mía, Hay una canción en el disco que es la que lo cierra, que se llama 24 años después, uh-huh. y son 24 años después de mi primera actuación como cantautor en público en el Club de las Residencias Universitarias de Alcalá de Henares. Uh-huh. Y quería hacer una conexión entre una cosa y otra, ¿no? Entre aquella época hace 24 años y mi presente, ¿no? Entonces, de ahí esa A con un punto es un homenaje a lo que fui, ¿no? Que realmente es lo que sigo siendo. No, en el fondo uh-huh. no he cambiado tanto. Tú eres una persona, vamos, tú eres un artista que te replanteas mucho a ti mismo, ¿no? Continuamente. Que te cuestionas incluso, que dudas, que incluso has llegado a parar como cantautor, como artista, ¿no? Como poeta, en definitiva, ¿no? Porque tú has escrito estas canciones, ¿no? También la letra. Y eso supongo que es inevitable porque tendrá que ver con características personales tuyas. Sí, también pues que yo soy como esta radio libre, ¿no? Entonces no me debo a nadie, ¿no? Nada más que a mí. Entonces, si paso por una etapa en la que me apetece dejar de hacer canciones y tocar la guitarra clásica, que es otra de las cosas que hago, pues no tengo ningún problema, porque no hay nadie detrás diciéndome que haga lo contrario, ¿no? Entonces yo me dejo llevar por la energía que es la que me hace crear, ¿no? O me hace pintar, o me hace escribir relatos, o me hace tocar la guitarra clásica, o me hace volver a concebir un disco nuevo como este, ¿no? Que este disco además es un disco que tiene canciones que vienen rodando desde hace tiempo, pero fue en enero del 2021, justamente el día 1 de enero, fue cuando contacté con la persona que lo ha hecho realidad, que es Luis Lozano Diego, que fue un ex miembro de Duncan Du y que ahora es productor y tiene su propio estudio en Colmenarejo, que se llama La Colmena. Lo conocí porque él ha grabado discos de Luis Felipe Barrios y Matías Ábalos, que como ya he dicho en alguna ocasión son para mí mis ejemplos a seguir, y a través de ellos llegué a la producción de este disco, ¿no? Desapegos, y suena, y por eso suena así de bien. Suena muy bien, ¿eh? Esta es la verdad. Tú has dicho que eres Harris, ¿no? Por aquel disco que tenía ese pues toque, de una influencia anglosajona, ¿no? Incluso en el título, ¿no? Después hiciste Canciones y Limones, que ya, bueno, es otro aire totalmente, incluso aflamencado, ¿no? Sí, tiene alguna cosita. Bueno, aflamencado, muy, muy, muy, muy aflamencado. Sí, no flamenco puro, evidentemente, ¿no? Pero yo he escuchado mucho flamenco en mi vida y aprendí guitarra flamenca en su día, entonces sí que se deja. Claro, es un disco dedicado a la poesía de Federico García Lorca. Y ahí siempre habrá ese elemento flamenco, mucho o poco, ¿no? Para unos más, para otros menos, quiero decir, ¿no? Claro. Después también has estado haciendo cosas relacionadas con Benito Pérez Galdós, ¿no? Sí. Sí, esto es un proyecto que se ha quedado completamente perdido en el tiempo. Solamente es un proyecto en el que yo hice, me parece que 10 canciones o así, 10 canciones originales sobre anécdotas de la vida de Galdós, ¿no? Y coincidió justamente con la pandemia esta de los huevos. Entonces, vi un cartel que se celebraban, es que pobrecito Pérez Galdós, o sea, pobrecito, porque era un aniversario, ¿no? Justo cuando aparece el tema de la pandemia, aniversario de Galdós, ¿no? Y joder, pues la pandemia lo paró todo a su alrededor. Se hicieron una serie de cosas así muy testimoniales, y yo conseguí hacer un disco entero que yo tenía mucha ilusión en presentar y hacer en centros culturales para la gente, para los vecinos y demás, y se quedó en un único concierto al que fueron 4 personas porque la gente todavía no se atrevía a salir a sitios públicos, ¿no? En los centros culturales normalmente no hay problema de llenar la sala porque a la gente le gusta ir. Y en este caso me dio mucha pena, no por mí, o sea, me dio pena por el nombre de Benito Pérez Galdós, ¿no? Y no fui capaz de defender su... pues este trabajo, ¿no? Y me da mucha pena, es una cosa que tengo ahí. Tienes ahí, siempre habrá tiempo, ¿no? Para irlo... Sí, las canciones están hechas, o sea quería mencionarlo, ¿no? Porque es verdad que fue un trabajo al que dedicaste tiempo e ilusión, ¿no? Y bueno, y ahora estamos con este tercer disco físico, ¿no? Que es Desapegos. Bueno, pues... claro, te decía, tú has tenido altibajos, has dudado incluso de ti mismo, como... claro, has dudado sin tener que haber dudado, porque... los que lo vemos desde fuera, esto nos parece algo mágico, ¿no? El hacer música, el hacer creación literaria y musical a la vez. Pero este disco, me contaste últimamente que has intentado que hubiese historias, ¿no? Narrativa, ¿no? En estas canciones. Es Es ahora algo en lo que encuentro mucho placer. A mí ahora mismo las canciones me llaman la atención si me cuentan algo, ¿no? Y yo en su día, cuando yo empezaba a cantar y demás, era una cosa que no entendía demasiado. O sea, yo nunca tuve la intención de crear una historia ni meter personajes ficticios en las canciones, ni... Pero me imagino que, bueno, como estaba en periodo pues de aprendizaje, ¿no? De hacer canciones y demás, tampoco veía la importancia. Recuerdo una vez en el Libertad 8, una noche, era de madrugada, yo estaba con un amigo de Oviedo, y por allí en la barra estaba Tonchu, que es un cantautor que a mí también me encanta y siempre me ha gustado, ¿no? Y estaba él por allí, ahí con sus cosas y sus historias y tal. Y entonces había una guitarra allí por medio, porque creo que yo había hecho un concierto esa noche, y entonces yo le dije, ¿puedo cantarte una canción de las mías? Y entonces él se acercó, se sentó con nosotros y le canté una canción de las mías por entonces que tenía, ¿no? Y entonces él escuchaba así muy atentamente y al finalizar la canción dijo, no me has contado nada. Y eso me estuvo retumbando en la cabeza, ¿no? Y entonces eso para mí fue una de las lecciones más grandes y por eso Tonchu para mí es uno de mis maestros sin que él lo sepa, ¿no? Esa frase retumbó en mi cabeza durante mucho tiempo hasta que por fin lo he entendido. Y el hecho de meter en 2 minutos una historia con sus personajes, con sus vidas, con sus traumas, con sus conflictos, con sus historias, es muy complicado. Entonces a mí eso, o sea, siento que he avanzado en ese sentido y que he conseguido llegar ahí, ¿no? Y ser capaz de concebir una historia de manera tranquila y sintiéndome feliz por ello. O sea, que ahora sí me considero alguien que cuenta historias en las canciones, por fin. Está muy bien, ¿no? Quiero decir, pero tampoco pasa nada por no contarlas, por hablar de lo que tú vives o te pasa o sientes, ¿no? O sea, que, sí. Es decir, no sé si es un requisito de la canción de autor que cuente una historia. No, yo creo que es una manera diferente de llegar a la gente, ¿no? Hay unos que cantan al amor y ya está, nada más que cantan al amor, y llegan a la gente, llegan a muchísima gente, de hecho. Y otros que intentamos entretener al otro contándoles una historia, ¿no? Y son diferentes maneras de llegar a la gente, ¿no? Desapegos, ¿no? Que tienes en tienes una página, ¿no? Que es discodesapegos.blogspot.com, ¿no? Que recomendamos mirar, porque la verdad es que hay comentarios desde luego interesantes. Y una cita, bueno, un pequeño texto, donde dices lo que significa para ti desapegarse, ¿no? Dices que desapegarse es soltar. Para ser feliz, dedicarle un año para dar las gracias por ese tiempo vivido y soltar las canciones al inmenso océano de internet. Desapegarse es ser capaz de soltar y soltarnos porque entendemos y aceptamos que eso que queremos en realidad no lo necesitamos. Estas canciones yo ya no las necesito. Se ha soltado al océano, bueno, al océano de internet y al de no internet. Ahora ya lo tenemos en físico, ¿no? Sí, que además el plan era no hacerlo, pero es que... erróneamente pensaba que la gente estaba más Spotify de lo que realmente está. O sea, hay gente que lo usa, pero no todo el mundo lo usa todavía, de lo cual me alegro. O sea, me alegro. Si quieres un detalle, yo nunca he usado Spotify. Eres mi héroe. Bueno, a lo mejor alguna vez que no recuerde, porque no tengo ni cuenta ni nada, ¿sabes? Bueno, también porque pertenecemos a otra cultura, ¿no? Casi diría que a otra generación. Esta mañana... una compañera que es un poco mayor que nosotros, ¿no? Traía un texto escrito a mano, joder, que no la ha encontrado en internet, sino que lo copió del discurso que dio no sé quién, era una cosa de Almudena Grandes, ¿no? Qué bueno. Que si nos está escuchando, desde aquí le mandamos un saludo, que a veces no nos escucha incluso, ¿no? Y somos de otra generación, o sea, que... Fíjate, hay gente que tú le dices, me he comprado un lector de CDs, me he comprado un lector de DVDs, y te llama antiguo, ¿no? Sí. O sea, yo tampoco hay que ponerse tan extremos, ¿no? Sí, es que la vida pasa muy rápido, macho. No, y que esto va muy rápido, ¿eh? La técnica y los chavales aprenden, incluso nosotros, o sea, nosotros ya dependemos casi de internet, y nosotros hemos nacido sin internet, pues imagínate que tu vida... está fundada en muchos aspectos en cuestiones tecnológicas y de internet. Internet es la imprenta del siglo XV, ¿no? O sea, el cambio yo creo que tiene ese tamaño, ¿no? Yeah. O sea, en fin. Bueno, pues el cuarto hombre, ¿no? El cuarto hombre, que es una canción en la que hablas de alguien que desaparece, ¿no? Y que tú te imaginas que quizá ha huido a tener otro tipo de vida, ¿no? Sí, esta historia se me ocurre conduciendo el coche por la A6 y bajaba con la radio puesta y entonces saltó la noticia de 4 montañeros que habían desaparecido en la sierra y que habían encontrado a tres de ellos y nada se sabía del cuarto hombre. Y retumbó en mí el cuarto hombre, que es una película, por cierto. Y la canción se construye en torno a esa historia, ¿no? Y es una, además es una canción que cuando nace, con la guitarra ahí en mi habitación, sonaba como muy monótona, ¿no? Pero había algo en la melodía o en el swing de la canción, no sé. Había algo que yo sabía que esta canción iba a estar por delante de las demás. Yo no sé cómo lo verás tú y no sé si es algo que tú haces premeditadamente. Más allá de la temática de la canción, que me parece muy interesante, ¿no? Esto de que alguien desaparezca o aproveche una situación extrema, ¿no? Oí el caso de gente que cuando los atentados de la T4, ¿no? Uh-huh. Nunca se encontró ningún cadáver, pero tampoco se encontró la persona, ¿no? Uh-huh. Es decir, gente que desaparecía, gente que quizá posiblemente, imaginamos algunos, ¿no? Uh-huh. Lo hacía para vivir en otras vidas, ¿no? Vivir otras identidades. A mí me seduce esa idea, ¿eh? A mí también. Me parece una idea desde luego interesante, ¿no? Uh-huh. Pero sí que te quería decir que me parece que estas canciones de este disco, yo no sé si es algo deliberado o no, pero son pegadizas. No sé si es algo que tú buscas. Sí, a mí me parece una virtud de una canción que sea pegadiza. Y lo busco desde el primer día que hacía canciones. Desde el primer día. Yo siempre he buscado que mis canciones se quedasen en la gente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no hay algún...? No. Esto estará estudiado, supongo, no sé. Sí está estudiado. O sea, no sigo ninguna regla ni manual, ¿no? Pero yo es que las canciones las hago de manera intuitiva. O sea, no, yo sé que hay gente que sabe exactamente lo que necesita una canción. Bueno, Paul McCartney es un ser que yo admiro muchísimo también, ¿no? Musicalmente, que me ha influido muchísimo. Y él tenía una canción y en la que decía que le interesaba mucho que en el estribillo se escuchase a muchísima gente en los coros, ¿no? Como la gente en un concierto cuando hace todos a la vez algo, ¿no? Una palmada o tal, no sé qué. Y que él lo asociaba como que eso ayudaba a que la canción tuviese muchísimo éxito, ¿no? A mí esas cosas me llaman la atención, pero claro, yo no tengo los medios para tener aquí a 200.000 personas coreando una canción, pero sí me gusta pensar en estribillos que sean pegadizos. A mí me parece una virtud. No, lo digo porque has dicho al principio que tenía, o sea, antes dijiste que tenía una especie de como de ritmo monótono. Ah, ya. Y puede ser, no lo sé, pero desde luego es una canción pegadiza y como que te envuelve porque tiene un ritmo vivaz y muy mantenido, ¿no? Esa es la magia del estudio, de lo que hacen los músicos por las canciones. Ajá. Que a veces escuchamos las canciones en la radio, ¿no? Y inconscientemente pensamos que lo que oímos es el autor. Y no es verdad. O sea, las canciones cuando están instrumentadas en plan bien, eso es mérito de los músicos, no del que ha hecho la canción. Bueno, pero tú esta canción la podrías... O sea, te refieres de la producción. Esta canción la podrías mantener en vivo, ¿no? Quiero decir. Sí, lo que pasa es que la defendería de otra manera, ¿no? Con mi manera de interpretar, con la expresividad, con la forma de cantar. Uh-huh. Esa sería la forma de defenderla. Claro, uh-huh. No sería lo que se oye aquí, ¿no? Esto está defendido porque hay unos músicos ahí maravillosos que hacen un trabajo que levantan la canción para arriba. Uh-huh. O sea, es flipante. O sea, no te quites tampoco mérito, Diego. No, todo... es tu música y es tu letra. Todo es compatible. Y esto, por cierto, ya que ha salido el tema, esto de conciertos en directo está muy parado ahora, ¿no? Sí, yo es que ni me lo planteo. ¿Tienes ganas? Yo siempre tengo ganas, pero ahora mismo ni me lo planteo. Pues nos lo vamos a plantear juntos. Venga, no. Yo estoy deseando que vuelva a haber una edición de Olvida tu equipaje. De festivales, sí, ¿no? Ojo, qué sí, recuerdos, macho. Sí. Qué buenos festivales, la verdad es que... Sí. Bueno, hablaremos de eso. Sería fantástico. Hablaremos de eso. Habrá que volver alguna vez. Bueno, pues yo te propongo que pongamos la siguiente canción, ¿no? Venga. Que no sé si quieres que pongamos al final todas o... Si quieres ponemos la del cuarto hombre para empezar y... Bueno, ya lo hemos puesto. Perfecto, pues el loco del carret. Venga. No, pues ya está. El loco del carret. Esa está muy bien. ¿La quieres comentar antes o...? Pues muy brevemente, es otra historia, ¿no? Ficticia de una persona que fue víctima de la guerra civil en un pueblo en el que nunca pasaba nada. Y de repente le venían a buscar de un bando y de otro sin él saber que esas personas eran de un bando o de otro, ¿no? Y le venían a buscar para que se uniera a ellos. Y, no. Y el tío se hacía el loco. ¿Tiene un trasfondo real esto o no? Ninguno. Vale. Sin embargo, la otra sí. La otra sí, la que otra había sí. Por lo menos el hecho de que había habido unos accidentados, unos desaparecidos. Sí, eso sí, pues, sí es real, sí. Vamos a escuchar. Venga. A día de hoy, igual que ayer, y a diferencia de mañana, el sol que entró y ya se fue, lo saludó por su ventana. Se reveló en el carret, fue su obsesión republicana, y se enteró todo el poblet que se la dio a su italiana, y se escondía de la prisa y se escondió. Caminante caminero, pinta vidas pinturero, tunante tuntunero, tiraría tururero, no te vayas por favor. Con la vida en su maleta, olvidada en su zaguán, no habrá así quien se la meta, escondida en el desván. Se ha dejado la escopeta y una alegre marioneta con la que iba a trabajar. Un rosario en cada mano y su pelo con tupé, una espada de romano y en la oreja un clavo. No me digas que es más sano, trabajante en la oficina, buen contable o gañán. Ayer, y a diferencia de mañana, se conmovió todo el poblet cuando su cuerpo se encontraba, y los bichos comían lo que quedó. Caminante caminero, vidas pinturero, y tunante tuntunero, tiraría tururero, no te vayas por favor. Caminante caminero, pinta vidas pinturero, tunante tuntunero, tirarira tururero, no te vayas por favor. Caminante caminero, pintarías pinturero, tunante tuntunero, tirarira tururero. Pues Loco del Carret, ¿no? Que tiene esto del Carret como aires valencianos, ¿no? O algo sí, así. Se me fue la imaginación ahí. Muy bien. Con Matías Ábalos. Con Matías Ábalos, que me gustaría que nos hablases de esto, ¿no? De las colaboraciones. Mm. Tú has sido bastante proclive a la colaboración con otros artistas, ¿no? Mm. Pues incluso en tu primera época con gente que como Javier Álvarez incluso, ¿no? Sí. Con Matías y con Luis Felipe también, ¿no? Mm. Sí, bueno, es una cosa bastante común. Yo, en fin, yo lo intento. Yo cuando me apetece que alguien grabe conmigo, yo lo intento. Y si consigo que se involucren, pues mira, pues eso que me llevo. Y Luis Felipe y Matías y Javier en su día, pues bueno, estuvieron encantados de colaborar y eso se queda ahí, feliz. Es que además es que otros registros aportan un montón a las canciones. Estoy de acuerdo. Y es fantástico. También hay que quizá comentar, ¿no? El elemento, y perdóname que entre en algo muy prosaico, el elemento económico. Yo me imagino que ellos colaboran por amor al arte. Sí, totalmente, sí. El único que debe cobrar aquí seguramente sea el productor, ¿no? Que dedica un tiempo y es profesional de esto. Y la dimensión económica de esto es palmar dinero, ¿no? O sí, sí. No, es palmar sí o sí. Aquí a estos niveles se palma sí o sí. Pero se gana en otros sentidos que con la edad valoras. Y si esto me pilla con 20 años, me muero directamente. Pero a esta edad lo ves de otra manera. Y esa es una de las cosas buenas de crecer, ¿no? De hacerse mayor. ¿Y qué ganas tú con esto, Diego? Pues mira, he ganado un año de felicidad absoluta con mi música. Porque claro, tú cuando le encargas esto a alguien que se dedica a ello, ¿no? A grabar a gente y demás, sabes que está en buenas manos tu música, que esa música la va a amasar alguien que lleva toda su vida con la música, en el mundo de la música, que va a hacer sonar tu música como realmente se merece. Y todos los que nos dedicamos a hacer canciones nos merecemos que nuestra música suene bien. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que se puede y otras veces no se puede. Yo en mi caso es la primera vez que hago una producción así. Espero que no sea la última, ¿no? Pero no creo que los otros discos estén mal tampoco. No, no están mal. El concepto es otro, sin más. No están mal porque además todo lo que yo he hecho nunca ha sido gratuito, no en el sentido literal de la palabra, pero no ha sido por hacer. O sea, siempre claro. Hay una inspiración detrás muy fuerte, ¿no? Entonces, muy trabajador, además. Sí, muchísimo, y de mucha inspiración. Entonces, quien quiera conocer mi música no se va a encontrar cosas vacías, en general, ¿no? Lo que pasa es que esto es, pues que me he sabido rodear de gente que ha hecho llevar las canciones muy, muy lejos en este disco. Y eso es una ilusión enorme. Y esa ilusión es la que no se va. Uno palma pasta, pero gana en ilusión y en credibilidad hacia uno mismo, ¿eh? Y eso es importante. La lealtad hacia uno, ¿no? Totalmente. A veces es difícil entender eso. Ya. Yeah. Cuando no has madurado o tal, pero cuando llegas ahí, desde luego, vamos, es un sentimiento muy poderoso, ¿no? Muy potente. Te propongo que pongamos el Scoundity Inglés directamente. Vale. Que es, yo creo, una de las canciones que a ti te toca más posiblemente, ¿no? Porque tiene un tinte más personal, ¿no? Y después, si quieres, la comentamos. Vale, venga. Ríen niños, juegan a escondite inglés. Vuelan la cometa, descalzos pisan los pies. Corren a la valla en busca de salvación. Y nunca sabrán qué les hice esta canción. Que no te imaginas, nunca tú te imaginarás. Aquel de quien te amo se ríe detrás del cristal. Ya que no te imaginas, nunca tú te imaginarás. Si yo les miro alegre, ellos siguen mi compás. Juega la canasta, le da el balón con el pie. Tira la toalla y la vuelve a recoger. Riega la maceta, dice que hoy no va a comer. Luego a escondidas se engulle tarta de papel. No te imaginas, nunca tú te imaginarás. Aquel de quien te hablo se ríe detrás del cristal. Ya que no te imaginas, nunca tú te imaginarás. Si yo les miro alegre, ellos siguen mi compás. Ay, como la vida se tuerce para algunos, como la vida se tuerce. Jugamos todos, o mejor ninguno, al escondite inglés. Ay, como la vida se tuerce para algunos, como la vida se tuerce. O jugamos todos, o mejor ninguno. O jugamos todos, o mejor ninguno. O jugamos todos, o mejor ninguno. Fuera ríen niños, juegan a escondite inglés. Vuelan la cometa, descalzos pisan los pies. Oh, oh. Corren a la valla en busca de salvación. Y nunca sabrán que les hice esta canción. Estamos escuchando, Diego, son unas canciones. Esto ha sido el escondite inglés. Ahora hablamos un poquito de ella. Escuchamos al principio El cuarto hombre, Loco del Carret, ¿no? Después escucharemos algunas más. Tienes aquí una canción desde la carretera, en la que hablas de momentos de cambio en la vida de las personas. La de Ella no era Ana Frank, una persona que, bueno, está en un momento muy difícil de su vida. La niña que se iba, que es una canción que me ha sorprendido también mucho, si quieres luego la podemos también ver, ¿no? Refería al fallecimiento de un ser querido para ti. Es decir, todas ellas personas que en un momento determinado su vida está puesta en un tablero de juego, ¿no? O sea, están en un momento, pues eso. Lo comentábamos, ¿no? Un hombre que desaparece, un loco, que alguien que en una situación difícil se vuelve loco, ¿no? Los niños de un hospital, ¿no? En la parte psiquiátrica, ¿no? Y las otras que hemos mencionado, la de la chica Ana Frank, ¿no? La que no es Ana Frank, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un disco un poco existencial también, ¿no? Totalmente, sobre personas, ¿no? Personas que estaban aprendiendo a vivir. En un momento muy difícil de sus vidas. Pues sí, fíjate. ¿Y el escondite inglés, entonces? El escondite inglés termina la canción y ellos nunca sabrán que les hice esta canción, ¿no? Y esos niños que aparecen en esa canción representan a los niños con los que tengo la inmensa fortuna de trabajar cada mañana. Y porque yo me dedico a eso, puedo decir con todo el orgullo del mundo, ¿no? Me dedico a la enseñanza y me dedico a acompañar a unos niños que lo están pasando realmente mal. Y esta canción me la inspiraron ellos. Casi todo lo que describo en lo que hay en esos versos son imágenes que yo veía en directo, ¿no? Si estás, dices en la página, tienes una sección en discodesapegos.blogspot.com, ¿no? Dices que es que tú estás detrás de una puerta de cristal viendo a ellos que no te ven a ti, ¿no? Que están jugando y en este momento están olvidando toda su situación delicadísima, ¿no? Eso fue maravilloso, porque es ser testigo de que mediante el juego, temporalmente, ¿no? Te puedes olvidar de que estás pasándolo mal, ¿no? Porque te lo estás pasando bien, de repente eres un niño de nuevo. Bueno, ellos son niños, ¿no? Y fue muy revelador ver aquello, ¿no? Y me inspiró, hice esta canción. Y cada vez que la escucho es que me viene un muchísimo agradecimiento, ¿no? Por poder estar haciendo ese trabajo por las mañanas. Es un disco. Luego vamos a poner, ya te digo, la canción La niña que se iba. Sí. Si quieres, ¿no? Que es una canción alegre, pero este disco tiene su punto melancólico, ¿no? Yo es que creo que soy melancólico. Yo creo que el tono general de mi música es ese, yo creo. Ya lo he aceptado con serenidad. y está bien, está bien, ¿no? Sí, bueno, está también bien. Has tenido canciones no tan melancólicas, ¿no? Por ejemplo, las de Canciones y Limones. Esas son más nostálgicas que melancólicas. Pero tenían un no sé, un ritmo más quizá más alegre, ¿no? Sí, puede ser. Quizás porque también Lorca me inspiraba eso, ¿no? García Lorca me inspiraba un poco eso, ¿no? Quizás. Pues muy bien, Diego. Vamos con la que quieras. Vamos en el orden que quieras. Si quieres, vamos con La niña que se sí, llama, venga, por ejemplo, ¿no? Vamos. Que es esta canción dedicada. Pero es una canción alegre, ¿no? Que es lo que me gusta de ella, ¿no? Que es una canción alegre, aunque está dedicada a la muerte de tu madre, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú sabes que hay culturas en las que se celebra la muerte, ¿no? Pero se celebra porque se celebra la vida, claro. No en la muerte. Y todavía nosotros en esta cultura tenemos el tema este de los tanatorios y del... Y bueno, ¿no? Lo de velar el cadáver y demás. Y bueno, no tiene por qué ser una experiencia traumática, pero entiendo que lo sea para muchas celebrar personas. Celebrar la vida, ¿no?, de la persona, ¿no? Sí, es lo que pretendía con esta canción, celebrar la vida. Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. La niña que se iba por la esquina caminando, deshojaba margaritas por amor de vez en cuando. Y la niña acostumbraba a bailar en pastos y las vacas querían imitar a esta niña, vaya niña. ¿Juegas? Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. Y todos manos arriba por la niña. Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. La niña que sacaba muchos grillos con palitos en la tierra se escondían dentro de agujeritos. Y la niña acostumbraba a esperar, de noche la buscaban, ¿dónde puede estar esta niña? ¡Ay, la niña! Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. Y todos manos arriba por la niña que se iba. Y todos manos arriba por la niña. La la la la la la la. Todas estas canciones te retrotraen a momentos vividos, me imagino. Esta seguramente, ¿no? Esta me hace imaginar a una niña pequeña que era mi madre en Galicia, cuando crecí allí en Pontevedra, en aquel pueblo de Pontevedra, en el Prado, en el que tenían la casa, ¿no? Y me contaba, además, en los últimos días de su vida, no sé si fue el día anterior, me hablaba de ese juego de sacar los grillos con palitos, ¿no? Y yo le decía, explícame cómo era ese juego, y me lo explicaba, ¿no? Y se me quedó en la cabeza y le he puesto la canción, ¿no? Y bueno, Carlos Aguado a la guitarra, que también tocaba en Escondite Inglés. Carlos Aguado, que es un superdotado de la armonía y que también es guitarrista de Luis Felipe Matías, y es culpable de haber sabido entender también la canción. Culpable, ¿no? Pues muy bien, Diego. Pues vamos con la que quieras, ¿eh? Por elegir, ¿no? Tenemos Desde la carretera, que no hemos puesto. Ella no era... Bueno, tú conoces el disco perfectamente. Sí. Yo pondría Desde la carretera, porque yo creo que además es de mis canciones favoritas en este disco. ¿Por qué? Y habla de esos puntos de inflexión en la vida de cada uno, ¿no? En el que sales un poco de tu zona de confort y la vida te brinda una oportunidad de... En mi caso fue una oportunidad laboral, ¿no? De realizar otras funciones diferentes a las que estaba acostumbrado, ¿no? Y aquello me hizo sentir de determinada manera y sobre todo sentí muchísimo agradecimiento por la gente que me ayudó para poder dar ese paso. También, como te decía antes, ¿no? Es momentos de cambio, momentos en que la vida pues se echa los dados casi en algunos aspectos, ¿no? Vamos a escucharla. Sepan la cartera. Por si acaso has de llamar desde la carretera. Es que es un discazo, Diego, ¿eh? Te lo Gracias. Digo. Bueno, sabes muy bien que no te lo diría si no... Sí, sí, lo si sé, no te lo agradezco parece, mucho. ¿No? Por cierto, que debemos de ser de los primeros que han metido tu disco en un lector de CDs, ¿eh? Qué bien, ¿no? ¿No? Puede ser. Porque tú has tienes el disco desde ayer. ¿Desde ayer? Ah, sí, sí, en ese sentido, sí. Bueno, yo lo metí en el salón de mi casa, ¿eh? Bueno, por eso, segundo. Uno de los primeros. Uno de los primeros. Pues es de la carretera, ¿no? Que lo ves desde luego una canción, ¿no? En la que ahí también tú te pones al tablero, ¿no? Como decía. Sí, sí, sí. Y luego me gusta la resolución de esta canción. A la hora de marchar, no te olvides la cartera por si acaso es de llamar desde la carretera, ¿no? ¿Cuánta gente no entenderá eso, verdad? Porque las cabinas de teléfono ya no ves tantas, ¿eh? Ya no necesitas meter una moneda para llamar, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Te retrotrae a otra época, ¿eh? Bueno, a ti... Pero al que lo escuche de nuevas, le vale para su vida también, aunque no use cabinas, ¿no? Fantástico. Que es lo bueno de estas cosas, ¿no? Que siempre hay una cierta ambigüedad en las palabras, ¿no? En la poesía, en las canciones, ¿no? Qué bueno. Y eso también creo que también enriquece, creo que la recepción también es parte de la canción, ¿no? Sí, sobre todo la interpretación abierta, ¿no? Y que cada uno desapegarse. Desapegarse de lo que uno piensa que es, porque luego la gente hace una interpretación paralela fantástica también. ¿A ti te pasa eso que por ejemplo le pasaba a Chicho, ¿no? Sánchez Felosio, o que contaba José Agustín Goytisolo, ¿no? Que ellos querían ser poetas populares, ¿no? Y que la gente en realidad conociese sus canciones o sus poemas, pero no recuerdas necesariamente su nombre. Y contaba una anécdota a José Agustín, que una vez estaba en el taller ahí mecánico con los señores del barrio y no sé qué, y uno empezó a cantar Palabras para Julia, y entonces que la había musicalizado Paco Ibáñez, ¿no? Y entonces va José Agustín y dice: ¿y eso qué cantas qué es, no? Y le responde, dice: bueno, eso es muy antiguo, eso ya lo contaba mi abuela y tal, ¿no? Qué bueno. No sé si ese es un poco tu espíritu con esto del desapego, porque has dicho que lanzabas las canciones ahí al océano inmenso, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera. Sí, porque, a ver, yo soy un artista total, no iba a decir minoritario, pero sería mentira, es totalmente desconocido desde que empecé. Han pasado 24 años y sigo exactamente igual de desconocido, lo cual tiene un punto sexy también, ¿eh? y yo estoy dispuesto a que siempre aparezca gente que conozca mi música, ¿no? Y yo siento con orgullo que, aunque lo asumo y lo admito, ¿no? Que a día de hoy soy desconocido, pues porque para ser conocido pues hay que armar un andamiaje, ¿no? En el que yo no estoy medido. Pero aún así... Lo que me has comentado de Goytisolo y este ejemplo de Palabras para Julia, la verdad es que es una historia muy bonita, da para una canción, de hecho, muy bonita. A mí sí me gustaría que me asociaran con alguna canción mía en el futuro, pero sobre todo que en este océano, decía lo del océano porque es que realmente hoy es así, ¿no? Yo siempre digo Spotify, pero Spotify como cualquier plataforma digital, parece que es la más popular Spotify, ¿no? Y como todo el mundo ahora puede hacer su música y sus podcasts y tal, y subirlo ahí y que esté dispuesto para escucharlo cualquier persona de este planeta, pues realmente todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Cogemos las canciones, las soltamos ahí. Pero yo creo que cuando uno es un auténtico desconocido para el público grande, así grande, pues tiene más mérito todavía que alguien desconocido dé con una canción tuya. Y eso es lo que me seduce a mí. Estoy esperando ese momento, que alguien me escriba y me diga: te he escuchado desde Murcia, desde las Baleares, te he escuchado por casualidad y me encanta tu música, ¿no? Estoy esperando ese momento, me parecería muy bonito. lo más probable es que eso ocurra, pero no te escriba. Pues eso es más bonito todavía. Porque eso realmente la gente es muy poco activa, ¿no? En la comunicación, la verdad. Es verdad. O sea, y más quizá con la música, con la poesía a lo mejor, pero con la música, bueno, pues como un producto casi de consumo, ¿no? Sí. Que tenemos a disposición casi infinito, ¿no? En fin. Bueno, pues no sé con qué quieres que vayamos. Pues mira, me apetece escuchar una que se llama Yo lo quiero ver, que es la segunda colaboración de Matías Ábalos, que habla de un día catastrófico en un circo. En el que el protagonista va a ese circo y desea que le pasen cosas malas, o sea, que pasen catástrofes y que él sea el testigo de ellas. Que por cierto, hay una canción aquí que se llama como una tira de Calvin y Hobbes, ¿no? Que antes hablabas tú de Paul McCartney, y yo esta canción sí que la veo posiblemente viteliana, porque tú sí que has tenido influencia de ese pop, sí, ¿no? Sí, pop rock. ¿No? Sí, sí, ahora estoy con los Lemonheads, que es otro grupo que me flipa, sí, americano. Muy interesante el grupo, ¿no? No sé si siguen activos esa gente. Evan Dando, pues no tengo ni idea, pero sus canciones es que me parecen flipantes. Además cuentan historias también muy afines a las que yo quiero contar. Y me encanta. A mí el pop británico y americano, pero pop, es el estilo que a mí más me gusta. Bueno, esto es pop fuerte, ¿no? Total, digamos. Sí. Esta canción, por cierto, esta que vamos a poner ahora, yo lo quiero ver, ¿no? Es un poquito más corta que las demás. No sé cómo te planteas tú esto de la duración de las canciones. Pues fíjate, más virtud todavía escribir una historia de ese tipo en tan poco tiempo. A mí las canciones cortas me encantan, pero que no aburran, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí no. Si alguien se estaba aburriendo, ya se ha ido. O sea, que ahora mismo no hay nadie aburriéndose. No, vamos, que esto es una canción. A ver, estos son canciones de cantautor, ¿no? Ya mal llamado, quizá, no sé. Canción de autor, ¿no? Música con un cierto grado de calidad y que necesita una escucha un poco activa, ¿no? O sea, mala cosa en estos tiempos, de todas maneras. Ya, pero es lo que somos, Diego. O sea, que no, pues nos ponemos a hacer reggaetón y venga, pum, pum. O rosquillas. Pum. Claro, obviamente. Rosquillas, claro. Vamos a escuchar entonces. Yo lo quiero. Ya verás qué maravilla. Si va a haber magos, seres mutantes y algún payaso delirante. Anacoretas, pintacaras y siameses de tres pies. Entonces yo lo quiero ver. Llévame, llévame. Entonces yo lo quiero ver. Si va a haber frikis, deformidades, niños mordidos por taimanes. Pido mi entrada justo donde el saltimbanqui va a caer. Entonces yo lo quiero ver. Llévame, llévame. Entonces yo lo quiero ver. Si hay 100 artistas, 30 atracciones, monos tocando acordeones. Si van cosacos y su trupe, entonces yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Si van ovejas en cabaret y un andaluz cuenta chistes en inglés. Si el elefante se subleva y sale el público por pies. Entonces yo lo quiero ver. Llévame, llévame. Entonces yo lo quiero ver. Si hay tragallamas, artes marciales, habrá cadabra y rituales. Quiero mi sitio donde dé la flecha de Guillermo Tell. Entonces yo lo quiero ver. Llévame, llévame. Entonces yo lo quiero ver. Llévame, llévame. Entonces yo lo quiero ver. To the sax. Esta canción es muy, muy espectacular. Tiene también. Color, tiene color. Desde luego es otra cosa, ¿no? Sí. Es otro aire al resto del disco, ¿no? Pues me decías que, bueno, antes de que vayamos con la siguiente canción, yo te quería preguntar por la portada, ¿no? por la ilustración, tienes un apartado en el en la página, ¿no? Donde cuentas un poco, ¿no? Hablas de una persona llamada India Tocli. Tocli, sí. India Tocli. Un artista, sí. Un artista, bueno, pues que conozco por cosas de la vida, como conocemos a las personas, ¿no? Y es una persona que su arte es muy visceral, es muy ancestral, tiene un estilo completamente inconfundible. Hay una anécdota que me gusta recordar de ella, que es que la primera vez que yo vi su arte, yo pensaba que era de su hija, ¿no? Tiene una niña pequeña y pensaba que era de ella. Y con toda mi inocencia, mi pachorra, dije, ¿es un dibujo de tu hija? Dijo, no, son mis dibujos, ¿no? Y entonces recordé esto que decía Picasso de que se tiró toda la vida para aprender a dibujar como un niño otra vez, ¿no? Y dije, es que ahí está el mérito de India, ¿no? Que es capaz de hacer unas ilustraciones muy difíciles, pero que representan un mundo muy creíble. Y bueno, pues le pedí colaboración, ella dijo que sí. Y nada, fue la primera cosa que me enseñó fue la que acepté. Pues muy bonito, ¿eh? Sí, sí, bueno, estoy encantado. Antes cuando te decía que es un disco muy bonito, yo no me refería a la música, que también lo es, ¿no? Sino a este objeto, ¿no? Uh-huh. Este cartón, ¿no? Sí. Creo que lo has cuidado también presentación, sí. Digamos, sí. ¿No? Sí. Sí, estéticamente a mí también me parece muy bonito y tal. Y luego lo que tienes en las manos, esa cara, es un retrato espiritual mío que hizo India Tocli. Una serie de preguntas que me hizo largas y entonces le conté y es un retrato espiritual. Yo le dije que quería un retrato espiritual, no quería un retrato literal de mí. Entonces así es como ella me ve desde dentro. O sea, que tiene no es una portada hecha rápida y no. Bueno, eres un afortunado. Tiene también, mucha, ¿no? Historia, sí. ¿Mm? Tiene historia. ¿Mm? Supongo que esto ya lo pones en tu casa, ¿no? La pintura o el no sé qué soporte emplea ella. No, esto es una ilustración digital. Pero vamos, que yo estaría encantado de tenerlo en casa en una pared, porque de verdad que me representa. Nos has dicho que podríamos poner enseñanzas de manzana. Sí. ¿Quieres explicar un poco esto? Esa sí que quizá necesita explicación. Esta no la va a entender nadie. Es un sueño que yo tuve, una fantasía que creé, ¿no? Pensaba en la expresión esta de dar una vuelta a la manzana y pensaba en esta frase de la canción de Sabina de yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Y metí todo eso en mi lavadora mental y entonces me salió... De repente empecé a imaginarme a una manzana, yo dando la vuelta a la manzana, encontrándome a un gusano, hablando con él y recibiendo enseñanzas de vida a través de una cosa tan simple como una manzana y un gusano. Y ya está, y vuelco ahí lo que salió. Reconozco que es la canción posiblemente más rara de todo el disco. ¿Y quizá de las que has hecho? Posiblemente. Dándome una vuelta a la manzana, que me encontré un gusano dos veces por semana. Y hablando de compotas y de tartas, primero dio una excusa y luego se fue a casa. Fue hablando de lo humano y lo divino que te puede alcanzar. Hablando una manzana, se hacía incómodo y había silencios, hasta que uno de los dos sacó sus sentimientos. Oía la manzana hablar del tiempo, bichitos, pesticidas, aproveché el momento y hablé de amores de mi día a día. Y lo noté al momento, sentí que se aburría. Pensé que fascinante ese universo, yo hablaba para mí, ella que pensaría. Y se rompió la magia del momento, cuando me entró un WhatsApp, todo se jodía. La vi colgada arriba en su manzano. No tengas nunca prisa, dijo, volver al verano. Y fue al buscarla un día sin prevista, ya no pude encontrarla y le perdí la pista. ¡Oh! penas. Recuerdo enseñanzas de manzana. Si veo algún gusano dos veces por semana. Bueno, enseñanzas de manzana, ¿no? Para el que quiera aprender. Totalmente. Hay una cosa de Luis Lozano, el productor del disco, que sí. Él me animaba, él me decía que a él le gustaría que yo interviniese en el disco lo máximo posible, no solamente cantando, sino también con la guitarra. Lo que pasa es que yo con la guitarra normalmente me muestro muy inseguro cuando grabo, ¿no? No. Porque no me gusta que las cosas suenen sucias, que suenen mal y tal. Entonces yo le mandaba lo que yo había grabado en casa, como las maquetas que tenía en casa, y él hizo magia y cogió de aquí y de allá y lo incorporó en la canción. Entonces cosas que se escuchan ahí de guitarra son mías, que yo hacía en mi habitación, y las ha colocado en la canción de una manera soberbia y suena muy bien, la verdad. Pues tú me has dicho que cerremos el programa con 24 años después, esta canción pues de tu recorrido y tal, pero a mí me daría un poco, pues me quedaría un poco incompleta la cosa si no pusiésemos la de Ella no era Ana Frank. Dale, pues, que te veo, oye, que quieres ponerla. Sí, verdad, se me ha notado mucho, ¿no? No por, vamos, que las otras también, que al final estamos poniendo casi el disco entero, ¿no? Sí, que son 10 sí. canciones, llevamos, me parece, 6 o 7. Sí. Pero sí, que es que esta canción sí que la pusimos, o no lo recuerdo yo, si la cantaste tú aquí, o si, pero yo, al final, todas estas canciones, prácticamente todas las conocía, ¿eh? Entre pitos y flautas, ¿no? Sí, las he movido. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, porque además, una cosa que no hemos dicho es que tú tienes un canal de vídeo, ¿no? De vídeo en YouTube. De YouTube, sí. Que es, me parece, DH World, ¿no? DH World, mundo en inglés, DH World. Sí. Y bueno, pues también has dedicado tiempo también a hacer estos vídeos, porque esto lleva un ratito, ¿no? Sí, a ver, pasa el tiempo y se van amontonando y acumulando las cosas, ¿no? Y está bien, ¿no? Pues ahí hay una muestra muy grande de las cosas que hago. Y luego en el blog este que la verdad es que estoy bastante encima de él, el de discodesapegos.blogspot.com, estoy bastante encima de él. Le he cogido así como el gustillo, ¿no? A meter cosas y demás. Y que, por cierto, ya aprovecho para meter la cuña, ¿eh? Si a alguien le ha gustado estas canciones, lo puede pedir el disco a través de la web, ¿vale? ¿Y cómo lo haría? ¿Te tendría que mandar un correo o algo? Sí, hay un formulario de contacto ahí y simplemente me manda un mensaje y me dice yo quiero el disco y ya me arreglo yo con la persona para mandárselo. Perfecto, muy bien. Pues entonces, ¿te parece que pongamos Ella no era...? Ella no era Ana Frank, como si lo fuera. Ahí. Muy bien, muy bien. Gracias. Has hecho algo que yo, por ejemplo, no me atrevo a hacer, ¿no? Por el bien de nuestra querida audiencia, ¿no? Ella no era Ana Frank, como si lo fuera. Vivía en un piso cerrado, enfrente de mi escalera. Salía por pan y no saludaba. Tenía un no sé qué de triste tristeza en la mirada. Sonámbula, ella gritaba sus sueños de noche. Era verano. Y fue así que yo me enteraba que la vida le hacía daño. ¿Y qué vas a pedir? No vayas a pasarte. Techo para vivir, pan para compartir y enamorarte. ¿Qué me vas a contar? Tú de noche me cuentas, dormida me hablas en sueños, en la escalera. Y yo te arropo en la cama y ni te enteras, y ni te enteras. Era igual que Ana Frank, se escondía de día. No hacía un ruido si acaso, cuando la nevera abría no daba la luz. Y nada pedía, solo algo de sal que echaba al arroz que se comía. Un día cambié una bombilla en la escalera y fue su cara al contraluz, cosa tan bella. Sonámbula, ella una noche fue a visitarme pero esta vez se quedó a acompañarme. ¿Y qué vas a pedir? No vayas a pasarte techo para vivir, pan para compartir y enamorarte. ¿De qué me vas a contar? Tú de noche me cuentas, dormida me hablas en sueños, en la escalera. ¿Y qué vas a pedir? No vayas a pasarte techo para vivir, pan para compartir y enamorarte. ¿Qué me vas a contar? Tú de noche me cuentas, dormida me hablas en sueños, en la escalera. Y yo te arropo en la cama y ni te enteras, y ni te enteras. Desde luego no es un disco social, no está claro, ¿no? Uh-huh. No. Aunque no. Tiene también, en este caso, por ejemplo, uh-huh. Sí es un disco muy humano, ¿no? Uh-huh. Es un disco de un ser social, eso sí. Sensible sí. A las historias, ¿no? De a lo que ve, a lo que observa, ¿no? Canciones que un poco te acarician, ¿no? Un poco el, uh-huh. el espíritu, el uh-huh. alma, ¿no? Uh-huh. Si consigo eso es fantástico, vamos. No, luego lo has conseguido. A mí, por lo menos. Ya luego está cada cual, ¿no? Claro. Pero yeah. Yo sí que te quiero felicitar por este discazo, a mí me lo parece. Gracias. Diego, me alegro muchísimo de lo que has dicho antes, ¿no? Cuando dijiste que habías estado feliz el año pasado, ¿no? El año 2021, haciendo este disco. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, ¿no? ¿Qué más le puede pedir a alguien que crea que ser feliz con lo que está haciendo, ¿no? Es que imagínate. Es que he sido un privilegiado. Solo nos falta llenar estadios. ¿No? A este paso va a ser virtualmente, Estadios virtuales, ¿no? Actuaciones virtuales. Y lo desvirtuará todo. También. Lo digo irónicamente, lo de llenar estadios, yeah. ¿no? Yo siempre he pensado que gente como tú debería llenar centros de conciertos, salas de, no sé, el Wiking Center o como se llame, ¿no? O estadios. Yo de verdad que lo creo, ¿no? Y no ocurre así. Uh-huh. Pero yo creo que esto es ya una cuestión de la insania social y mental en la que estamos instalados como pueblo, como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y hay algo podemos hacer, pero desde luego no es definitivo, ¿no? Sí, bueno, somos muchos, la verdad, pero y no solamente músicos ni cantautores, hay tantísimo creador, tú lo sabes, tantísimo creador que se merece que le pongan el micro delante. Y bueno, uno tiene que seguir creando, eso es lo que debemos celebrar, seguir creando, ¿no? Un año un disco, otro año hacemos más canciones, otro año, si podemos, otro disco, y si no, se las cantamos a los demás, hacemos un recital de poesía, acompañamos a algún amigo, caminar. Me comentaste antes que tenías otras tantas como para hacer otro disco si hubieses podido, querido, no sé. Sí, ya sé que es una pregunta muy tópica para acabar estos programas, ¿no? Pero sí que es interesante saber qué es lo próximo, ¿no? A lo que te vas a dedicar. Pues mira, ya estoy mentalmente amasando otro nuevo trabajo que provisionalmente se llama Punta Mujeres. Punta Mujeres. Punta Mujeres, que es un pueblo de Lanzarote. Uh-huh. Estuve hace unos pocos días y me hipnotizó ese pueblo. La sencillez que tenía. Y la belleza que tenía. Y una barca abandonada en una playa pequeña. Y el agua chocando contra la roca del puerto, que es un puerto pequeñísimo, claro. Y se me apareció en la mente la portada, que es el letrero que tienen allí, que te dice que estás en Punta Mujeres. Y lo veía claramente. Entonces, provisionalmente, hacia allá voy. Y con canciones... Un poco con esta línea de contar historias también, ¿no? Pues posiblemente no. Posiblemente sea más de guitarra, voz, y me gustaría meter algo de batería suave y a lo mejor algún instrumento como un bajo o un contrabajo y poco más. Me gustaría. Hay un artista que se llama Aidan Bartley, que es, me parece que sí, es irlandés y vive en Alemania, y me gustaría hacer algo que sonase a Aidan Bartley. Me gustaría mucho. ya el año que viene, ¿no? Ya 25 años después será esto. Eso es. 24 años después, ¿no? Vamos a poner esta canción, que no sé si quieres comentar algo sobre ella. Gran cierre. O sea, resume mi sentir hoy en día y no puede haber canción más redonda. Para mí me sobran las palabras. Si la gente quiere escuchar esta canción como si yo hablara, ahí lo tienen. Es una canción que te representa. Y me transporta a mis años de Alcalá de Henares, de cuando era un estudiante universitario y rompía mi caparazón con canciones. Ahí es donde empecé a ser yo. Pues desde luego eso no es poco decir. No es poco, ¿eh? No es poco decir. Pero esta canción sí que es de ahora, ¿no? Es reciente. Sí, es reciente, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo tiene la más antigua de este disco? ¿La más antigua? La más antigua tendrá 6 años, ¿eh? No te creas. Son canciones que han quedado ahí, que han estado siempre ahí, ¿no? Y de repente cuando me he planteado hacer un disco he dicho, a ver, ¿qué tengo, no? Y me daba cuenta, digo, jolín, digo, es que esta canción se me quedó siempre dentro, aunque llevo 4 años sin cantarla. Eso pasó con Enseñanzas de Manzana. Es una canción que hice, fíjate, cuando vivía yo en Aluche y estábamos en plena pandemia, y yo creo que la había hecho incluso antes, ¿no? Y retumbaba, y retumbaba, y retumbaba. O sea que son canciones de muchas épocas que pongo en común aquí, ¿no? Pues Diego Harris, ¿no? Muchísimas gracias por venir esta tarde. Armando Siles, muchas gracias a ti. La verdad es que es un gustazo y un placer poder venir aquí con un amigo a hablar de algo que has hecho, ¿no? Que me gusta mucho, mucho, ¿no? Y yo que escucho música solamente en el coche, prácticamente, este disco lo voy a dejar en el coche, ¿vale? Pues yo te agradezco la invitación. Ya sabes que a mí me gusta venir aquí a charlar contigo y deseando estoy del siguiente festival Olvida tu Equipaje, y si tú quieres yo estaré allí. Tomo nota de ello, desde luego que lo tengo en la cabeza y no se me va. Pasa es que tiene uno también otras cosas, ¿no? Claro, lógico, pero va a ocurrir, yo sé que va a ocurrir. Pronto. Un abrazo. Diego, muchísimas gracias. A ti, salud. Gracias. Nos vamos entonces, ¿no? Con 24 años después. Venga, vámonos. Nada me importa que se me vaya el tren 24 años después. Que nada se ha ido, que igual sigue así. Que todo lo hecho lo hice por mí, por mí. Las calles me llevan a un mismo lugar. Sé que cuando quiera las podré caminar. Dejé en sus rincones mi corazón. Rompí con canciones mi caparazón. Y ahora si vuelvo lo hago de otra manera. Ya no espero a mis sueños, ni ellos me esperan. Antes me importaba sentirme presente, pero aprendí a tocar el corazón de la gente. Y ahora si quiero canto de otra manera. Ya no esperas que esté ni yo que vengas a la plaza testigo de mis pesadillas. Ahora salgo al fresquito con un tinto y 2 sillas. Se oye de lejos un eco familiar, y que si los llamo alguno vendrá. Será muy bonito y emocionante vivir el presente, guardar cada instante. Y ahora si vuelvo lo hago de otra manera. Ya no espero a mis sueños, ni ellos me esperan.